Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué importante es volver a empezar siempre. Por eso, no es que las cosas son difíciles y por eso no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que llegan a ser difíciles. Perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero me quedé con el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo. Perdí mis privilegios y fantasías de niño, pero gané la oportunidad de crecer y vivir libremente. Perdí a mucha gente que quise y que amo todavía, pero conservo el cariño y el ejemplo de sus vidas. Perdí momentos únicos de la vida porque lloraba cuando debía sonreír, pero fue así como descubrí que solo sembrando amor se cosecha amor. Yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida, pero fue perdiendo que aprendí el valor y la importancia de todo lo que podía ganar. Porque siempre es posible luchar por lo que amamos y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. No importa en qué momento de la vida estás. No importa si estás cansado y has pensado en tirar la toalla. Lo que importa es que sepas que siempre es posible y necesario volver a empezar. Recomenzar es darse una nueva oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida y, lo más importante, volver a creer en vos mismo. ¿Sufriste mucho en este periodo? Tómalo como un aprendizaje. ¿Lloraste mucho? Tómalo como limpieza del alma. ¿Sentiste rencor? Tómalo como una oportunidad para aprender a perdonar. ¿Te sentiste solo en algunos momentos? Tómalo como un ejercicio para ser sensible a los demás. No te encierres en tus propios problemas. Seguro que si miras a tu alrededor, encontrarás a alguien que está esperando el momento para acercarse a vos y brindarte su apoyo. ¿Creíste que todo se había perdido? Tómalo como el punto de partida para mejorar. Volver a empezar. Hoy es un excelente día para comenzar de nuevo tu proyecto de vida. ¿A dónde querés llegar? Mira alto, soñá grande, anhelá lo mejor de lo mejor, esperá todo lo bueno, porque en la vida solo alcanzamos lo que de verdad anhelamos. Si pensamos en pequeño, lo pequeño nos vendrá. Si pensamos firmemente en lo mejor, en lo positivo, y luchamos por alcanzarlo, lo mejor va a venir a nuestra vida. Hoy es un buen día para que hagas una limpieza mental. Tirá todo lo que te encadena al pasado, todo lo que te hace daño. Arrojá todo eso negativo a la basura, limpia tu corazón y perdoná sinceramente para estar listo para una nueva vida, para una nueva etapa, para encontrar el amor. La vida te llama, te invita a una nueva aventura, a un nuevo viaje, a un nuevo desafío. Proponete en este día hacer todo lo posible para alcanzar tus sueños y objetivos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.